Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un gran pensador había investigado las más variadas filosofías y se cuestionaba constantemente sobre la vida, la muerte, los acontecimientos inexplicables, las paradojas de la vida y las contradicciones de la naturaleza. Se hacía planteos que nunca conseguía responder. Estaba tan desconcertado que decidió ir a visitar a un sabio que vivía en una casa cerca de un arroyo. «Señor, estoy abatido y desconcertado», dijo una vez que estuvo junto al sabio. «Estoy muy triste». «¿Por qué, amigo?», le dijo. «Seguro que no es para tanto». «Claro que lo es», afirmó. «Llevo toda mi existencia indagando en los fenómenos de la vida y de la muerte y verdaderamente no logro entender los misterios». El sabio sonrió y guardó unos instantes de silencio. En sus ojos había una gran compasión. Colocó su mano sobre el hombro del atormentado filósofo y le dijo: «Querido mío, esta noche visita la ciudad un prestidigitador ambulante. Quiero que vayas a contemplar la función y luego vengas a visitarme. ¿Lo harás?». «Te lo prometo, señor». Al día siguiente estaba amaneciendo cuando el desconcertado filósofo llegó hasta la cabaña del sabio. El anciano se encontraba meditando. «¿Te molesto?». «Nunca me molesta otro ser humano», repuso el sabio. «Bien, cuéntame. Estuve muy atento en los juegos del ilusionista», dijo el hombre. «Es verdad que se trata de un hábil prestidigitador. Algunos trucos son fantásticos», explicó el filósofo. «¿Descubriste algo en ello?», preguntó el sabio. «No, en absoluto», repuso el filósofo. «Tenía una habilidad asombrosa». Después de una pausa de silencio y una leve sonrisa, el anciano dijo: «Si no eres capaz de entender los juegos del prestidigitador, ¿cómo quieres comprender los misterios? Deja de razonar y empieza a rezar con humildad». Esta anécdota nos hace recordar los momentos en que quisimos pasar por nuestra reducida capacidad los grandes misterios, como la vida que se gesta en el seno materno y luego crece, la muerte de alguna persona, algunos sucesos de la existencia humana o las cuestiones sobrenaturales como la Eucaristía, por ejemplo. Allí pudimos darnos cuenta de nuestras limitaciones ante lo desbordante de esas realidades. No podemos entender plenamente muchas cuestiones porque es imposible racionalizarlas. Es como si quisiéramos meter el mar entero en un pocito, como el niño que se encontró San Agustín mientras caminaba tratando de razonar el misterio de la Santísima Trinidad. El obispo le dijo que no podía meter las aguas en un espacio tan reducido, y el chico le respondió que él tampoco debía intentar poner la inmensidad de Dios en su limitado entendimiento. Hay etapas de la vida en que es conveniente comprender lo que sucede con la ayuda de alguien que nos escucha y orienta, con la meditación y la lectura. Gracias a eso podemos entender algo y progresar. Nos encontraremos con otros casos en donde intentar abarcarlo todo con la mente nos hará daño y agrandará nuestros interrogantes, temores e inseguridades sin ofrecer una solución, potenciando el malestar en lugar de apaciguarlo. En tales asuntos no hay que saciar el razonamiento buscando una solución inmediata, sino entregarse a Dios a través de la oración con humildad, como decía el sabio. Eso nos proporcionará la verdadera quietud de ánimo. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.